una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi churrumais. Ya estás bien. En Tierra Palmera. Buenos días a todos, sí, ya volvimos. Con mocos, te oigo. ¿Tú te crees? Vengo de estar a un grado en la nieve y llego a La Palma y me resfrío entrando aquí. ¿Qué dices? Esto no puede ser. Oye, ¿echaste de menos La Palma? Sí, ahí hace mucho frío. No es buena época para ir a por la nieve, pero qué va. Ay, hace mucho frío, no te puedes mover, parece cebolla, estás ahí con capas y capas de ropa, por Dios. Pero bueno, bien, vimos a la familia, la pasamos todos muy a gustito, así que bien. ¿Ya lista para despedir el año? Torito, no te mueras, Torito. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, claro, cómo olvidarla. Qué drama, ¿no? ¿Habrá algún mexicano que no la haya visto? No creo, imposible. No, ¿verdad? Ese es un clásico de clase. Pero no hablemos de localismos, que la gente acá no sabe ni de lo que estamos hablando y no se entera. Bueno, y no le importa. La de Torito es una película que hizo Pedro Infante, que fue una trilogía, ¿no? Fue la de nosotros... Los pobres, ustedes los ricos. Y la de Pepe el Toro. Vamos, dramononones. Pero muy bonitas las películas, a final de cuentas. Bueno, ¿qué? ¿Tú ya estás listo? ¿Para qué? ¿Para despedir? ¿Para despedir el año? Sí, sí. ¿Sí? ¿A dónde te vas? A la calle. ¿Al final qué hiciste en Navidad? ¿Debajo de un puente? ¿Qué va? Se me arruinó, se me chafó. ¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste al sofá de tu casa? No... Es que mira, yo como buen borrachín, yo no puedo comer y beber porque cené, y cené un montón, y después no había manera de coger el puntillo. Por más que bebía y bebía y venga, empuja, venga, haces un esfuerzo, venga, tú puedes, venga, pero consíguelo. Mira cómo bebe, no hubo manera, no hubo manera. Y y ya después ya me entró la modorra y ya me fui para casa. Con el fracaso en las espaldas. Qué lástima. Por eso ahora voy a cenar a las 8 de la noche. O a las 7. Para que a las 12 ya tengan el estómago vacío y venga, ahora sí, vénganos tu reino. Y desde la primera ya me coja el pedo. Y con dos vodkas ya pues agarras sí. El pedo, ¿no? Pues va a haber fiestas por ahí en... En la plaza están los al saludando y unas chicas que no me acuerdo cómo se llama el grupo. Ah, pues va a estar bueno entonces. Aquí en la Alameda también vamos a tener fiestas. ¿Y no te vas para allá? No, ¿verdad? Tú vas a estar en tu casa recogida. Yo, ya sabes. Nunca que... mejor dicho. Sí. Cerraré bien el año, como Dios manda, y ya está. No, saldremos a cenar por ahí, a ver a dónde, a ver qué hay. Y a lo mejor llegamos a los fuegos artificiales, pero me da que no. Nosotros lo que hacemos es que nos echamos las uvas con la hora peninsular. ¡Alejandro! Estoy medio ausente porque estoy enamorando para el Face. ¿Con una nueva o con la misma? No, la misma, ya hubo reconciliación. ¿Te acuerdas de lo derrotado que estaba el lunes pasado? ¿Te sirvieron la serenata que le pusiste? No, ni lo escuchó, pero otros métodos. Aquí nos dice Juan Salvador que Happy New Year y un abrazo. Igualmente, muchos besos y apapachos. Recios. Vámonos con la musiquilla. Échatela. Empiezo yo. Empiezas tú. Porque tú, para variar, este programa en vez de México en la piel se debería llamar México al vapor. Todo se hace el vapor a la improvisación. Hasta ahora todavía no me terminas de mandar las canciones, mira, así que tú me dirás. Pero, mira, me gusta. México en la piel al vapor. O México en la piel express. Gracias. A todas es gracia de lo mal que lo estamos programando. Oye, no me metas en tu... Qué envidia le tengo a las chicas de Venezolaneando, que ellas sí se programan, traen guión, traen un montón de música. Se organizan, seguro pues que sí. Hasta se reúnen. Pues seguro. Sí, no me queda la menor duda. Y en cambio tú y yo hace 20 minutos no sabía si ibas a hacer o no el programa. Ay, qué mentira, desde anoche te dije que sí. Sí, claro, sí. ¿O fue esta mañana? Esta mañana, mija. ¿Y para qué corres tanto? ¿Cómo que para qué corro? Sí, ¿no sabes que por mucho madrugar no amanece más temprano? Espérame, que tengo que hacer una dedicatoria. Y vamos a empezar con esta canción, ¿vale? Voy a alterar el guión. Vale, ¿a quién vas a poner? A Pedro Fernández. ¿Y a quién se la dedicas? No puedo... ¿A la que no puedes nombrar? A la innombrable. Ok. Se llama a Marta la Antigua, ¿vale? Ora. Ella sabe para quién es. Dile algo, ayúdame. Di algo bueno de mí. Ahora que aunque sea un invento... aunque sea. Dame los 2 minutos que dura la canción para pensarlo. No, di algo así a bote pronto, así algo en de seco, mí. Seco, tengo que hablar si, bien de si ti. Si me tuvieras que recomendar, venga, unas buenas cartas credenciales. Tiene muy bonita letra. Ay, graciosa. No, venga, rápido. Oh, pues estoy diciendo. Tiene muy bonita letra. ¿Te sale más barato vestirlo de chino poblano que invitarlo a beber? ¿Pero me quieres ayudar o me o quieres arruinar? Estoy ayudando. Joder. Es un buen chico. Eso ya es así de simple. Cualquiera dame, así inspiración que me llegue. Nada, déjalo. Mejor que Pedro Fernández hable por mí. Pedro Fernández a ver si sí, me mejor inspira, porque tú estás buena para una de Cupido. Te contrataba. Adiós. Escriben cartas para enamorarse. Hoy ya las flores no se ven. ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse. Ahora se mandan solo mails. Ya nadie entrega chocolates. Pero me niego a renovarme. Es mi manera, te lo confieso que quisiera amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias, amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías, amar como antes. Ahora los amores duran solo un instante, pero lo nuestro es al revés, cada minuto es importante. Pero me niego a renovarme, es mi manera. Te lo confieso que quisiera amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias, amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías, amar como antes. Eres justo como te soñé, tú no sabes cuánto te esperé. Deseo para siempre amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias, amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribir poesías, amar como antes, amarte a la antigua. Y eso se acabó, Martis. Eso qué bonita. ¿Tú crees que logre el efecto deseado? No sé, pero a ver, sin lugar a dudas eres un chico romántico. Eso. Cuando estás con una chica, eres solo de esa chica. Esa es mi amiga Marta. Y romántico donde los haya, dirían por ahí. Romántico mil, como dicen los jóvenes. Romántico a tope. Y bueno, yo creo que si alguien logra sacarte de tu zona de confort, ¿qué? Serías un excelente amante. Amante, compañero, amigo, marido. Pero bueno, no he conocido a la dichosa. Pero esta es la buena, parece. O afortunada que logre sacarte de esa zona. La que se sacó el gordo. Nunca, nunca mejor dicho, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Al gordito, chiquitriqui. Oye, a lo mejor si le bailas con el penacho puesto, ahí vas, ahí la vas. Terminas de conquistar. También que ibas. Déjalo así. Oye, ¿tú sabes que muchas veces las mujeres ven a los hombres bailar y eso se dan cuenta si uno es bueno para aquello o no? ¿Qué dices? ¿Nunca lo habías escuchado? No, mi marido tiene dos patas izquierdas. ¿Y es la bomba ahí? Y no tengo ninguna queja. De nada. De nada. Es el único defecto, entre comillas, que tiene. Que baila con pa'l revés. Es muy malo bailando. Pero todo lo demás, incluido el ser un gran padre, lo hace perfectamente, así que... Oye, Martín, vamos a cambiar de tema, porque ya me están reprochando que ande sacando, ventilando estas cuestiones en la luz, a la luz pública. Bueno, pero si no sabemos ni quién es... Pues ya, pero... Lo mismo podría ser Chuchita que Juanita que Pedrita. Que estoy tan en la sombra que soy el amigo invisible permanente. O que Paquita, la del barrio. Oye, vámonos con el diccionario. No, ¿lo sacaste? Sí, pues hace rato, lo a que ver. Se me ocurrió. A ver. ¿Tú cómo dirías en palmero? Bueno, primero a todo esto hay que decir... ay, Dios mío. ¿Qué? Es que me está escribiendo acá esta mujer. Tiene... Pues ponle pausa. Estás haciendo un programa. Bueno. Hombre, ahora tienes que dedicarte a esta mujercita nada más. Bueno. O sea, a mí. Chuchu, no me vengas ahora con eso, que van a pensar que estamos liados. Porque piensen lo que quieran. No, como que sí, que piensen lo que quieran, no, gracias. A mí me da exactamente no, sí, pero a mí no. ¿Tú cómo dirías en palmero? No me vengas con que a Chuchita la bolsearon. En palmero. Bueno, primero hay que recordar la utilidad, que yo no le veo ninguna, pero bueno, del diccionario México, la palma México. ¿Cómo que no? Si usted recibe una visita ahora de Año Nuevo de un mexicano, sepa cómo hablarle, o si se va a México a pasar el Año Nuevo allá. Y sepa que no tenga que decirle moverse. Coger. ¿Qué? Ah, es verdad. Cogerlo por detrás. Esa palabra está prohibida. Sí, y lo del culo, que acá es tan fácil, que mueve el culo inquieto, todo eso, allá ni se le ocurra. No vaya a decir, cógeme culo, porque entonces sí, se desgracia. Lo cogió por el culo, cuando dicen que chocaron que me chocaban por detrás, ¿no?, en el coche. Me cogió por el culo. Ay, a ver, ¿cuál bueno, era responde, la pregunta? Responde, ay, Dios mío. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo dirías en palmero? No me vengas con que a Chuchita la bolsearon. Híjole, en palmero, no me vengas con que a Chuchita la bolsearon. Que no busques pretextos. Sabemos que estuviste de borrachote el 24 de diciembre. Bueno, más o menos. El hombre en palmero no. ¿Cómo dirías en palmero? Ya salió con su domingo 7. Que ya quedó embarazada. O que salió con su jalada. No, jalada no. No, ¿eso qué tiene que ver? Ay, Dios. Eso, o que quedó embarazada. O que te hicieron una mala jugada, ¿no? Una puñalada en la espalda, podría usar. La famosa puñalada trapera. Sí, ¿tú cómo saludarías en palmero? Así como allá se dice, ¿qué hubo? ¿Aquí cómo dirías? ¿Ains? Que no, que la Ains, no, es aquí, que tú en la Ains ya lo tomas dicen, como... dicen, bueno. Eso. Bueno. ¿No te parecía muy rara al principio que a la hora de despedirte o decían, bueno? Bueno, yo ya lo tengo, que saber, ahora que estuve en Madrid y en Jaén, yo para todo el mundo, bueno, y se me quedó. Y no te entendía. Vale. Así que ya fui con el lenguaje palmero bien puesto en la piel. Oye, hablando de eso, ¿tú sabes cuál es tu problema? ¿Cuál? Que no te has mimetizado a la vida palmera. ¿Que no qué? Que no te has mimetizado a la vida palmera. Yo no utilizo ninguna palabra mexicana aquí. Ya todas las cambié yo. Pobre de ti. Incluso cuando por el Facebook hablo con mis amigos... A veces les voy a soltar palabras de aquí y hago la reconversión y a veces se me olvida cómo. Ya no sabes si eres de aquí o de allá. No. Ya no tienes personalidad. El vale ya lo tengo súper pegado. Pues, yo qué sé. Yo, por ejemplo, ahora estuve en Madrid con unos primos mexicanos y a los 10 minutos ya estaba yo hablando como mexicana. ¿No me notas más mexicana? No, te oigo más mocosa, eso es lo que te digo. Que tengo bocos, muchos bocos, babá. Ya. Aquí el Juan Salvador me hace una advertencia, dice, te noto enamorado, mujeres, ten cuidado. No. Demasiado tarde, Juan Salvador, haberlo dicho hace unos meses. Ahora ya como sale uno de esta. Hace unos meses estás enamorado de otra. ¿Qué? Así que bueno, ¿quién? Da igual. Es la misma, nada más que no había dicho nada. Tú no me andes echando tierra. Vámonos con más música, Martis, porque nada más que hablas, la riegas. Nunca me vez que abro la boca, sí, escupo una tontería. Sí, mejor, ¿no? Mejor la música. Bueno. Vamos con la uno que me mandaste. ¿Y cómo que Franco de Vita aquí en este programa de es México? Franco de Vita con Carlos Rivera. Carlos Rivera es mexicano. Y, él, y tú te vas. Es una canción súper bonita. Pues vámonos. Escúchala. Te escucho. Oye, este es de Michoacán, ¿no? No. ¿No? Claro. Yo, oye, yo te he contado que mi juventud me confundían con Chayanne. ¿Cuando cantaba? Esta la canta Chayanne, hija. Pero no me calla, porfíes, como decimos aquí. Quien la ha escuchado, que la conozco, pero esta la es de Chayanne. Siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy. De dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que he dado todo lo que pude dar. Como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada, donde quedan las palabras y el amor que me jurabas. Y tú he fallado, dime cómo y cuándo ha sido. Si es que te has cansado y ahora me echas a dormir. No habrá nadie que te amará así como yo te puedo amar. Chris, me gusta más con mi gemelo Chayanne. Que esa no sé si la canta Chayanne. ¿Qué, ¿quieres que te la ponga para que comprendas y entiendas? Pero bueno, es de Franco de Vita la canción. Ah, bueno, él puede ser el autor, pero el que la dio a conocer es Chayanne y hace un montón de años. Estamos hablando de fácil 4 o 5 años. Pues no sé, pero yo siempre la he escuchado con Franco de Vita. Y es la primera vez que la escucho con él. Y bien bonita que está, que sí. Sí, mucho, pero con Chayanne. Pinche Alejandrito. Oye, ¿qué? La canción que voy a poner a continuación tiene una historia. ¿Tú has visto la nueva modalidad esta de deporte que se llama Zumba? Sí. Es que la otra vez estaba en el gimnasio y las chicas estaban bailando esto y de repente escuché una canción Y dije, es que me salió una expresión muy mexicana, pero es grosera, y yo, tú sabes que yo soy antigroserías. A ver, échalo. Pues sí, dije, ah, chinga, ¿y a poco esta música la bailan para zumba? Y se parece a esto que voy a poner ahora. A ver. ¡Atención, muchachas! ¡Ya llegó su majestad! ¡El rey del baile del caballito! ¡Mi banda, el mexicano francés! Al oído, ay chiquitita linda, pechocha, pepi y mamá, como te quiere tu papá, pe. Ay chiquitita linda, pechocha, pepi y mamá, como te quiere tu papá, pe. Ay chiquitita linda, pechocha, pepi y mamá, como te quiere tu papá, pe. Ay chiquitita linda, pechocha, pepi y mamá, como te quiere tu papá, pe. Atención, el rey ordena y manda a bailar de caballito. ¡Que se enoje tu mamá! Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura. Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura. Los hombros también, los pies y la cadera con sabrosura. Los hombros también, los pies y la cadera con sabrosura. Germán ya lo está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro. Germán ya lo está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro. Bailando de caballito, con todas se dan un tiro. Bailando de caballito, con todas se dan un tiro. Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito. Vente mamacita a bailar de caballito. Luego te dice al oído, ay chiquitita linda, pechocha, pepi y mamá, como te quiere tu papá, pe. Ay chiquitita linda, pechocha, pepi y mamá, como te quiere tu papá, pe. Ay chiquitita linda, pechocha, pepi y mamá, como te quiere tu papá, pe. Ay chiquitita linda, pechocha, pepi y mamá, como te quiere tu papá, pe. Ay chiquitita linda, pechocha, pepi y mamá, como te quiere tu papá, pe. Ay chiquitita linda, pechocha, pepi y mamá, como te quiere tu papá, pe. Ay chiquitita linda, pechocha, pepi y mamá, como te quiere. Eres tu papá, pe. Ay, chiquitita, linda, pechocha, pepi y mamá, como te quiere tu papá, pe. Pues, ¿cómo ves esto para el zumba? Bien, pero la pusieron. No esta precisamente, pero más o menos con el mismo ritmo. Ah, está bien. Si ponen de todo tipo, ¿no? En la zumba. Sí. Muy bien. Guapachosos. Está bien. Me gustó. Sí. Cada vez te digo más animada en el programa este, de verdad. No, es que estaba viendo el diccionario. Yo también tengo diccionario, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. A ver, échalo. Entonces, ¿tú cómo dirías basínica en palmero? Ay, espérame. Ay. ¿Ya no te acuerdas lo que yo es una vagina? Yo que estoy del año, yo nunca he utilizado esto y aquí nunca he visto. Pues es que ¿no tenías, era... no, tu abuela no tenía una debajo de la cama? No, guácala, yo no sé cómo podían hacer eso. Imagínate, ahí haces y luego lo dejas abajo y el olor que toda la noche, yo no sé cómo aguantaban eso. No, hombre, pues es que se usaba cuando, por ejemplo, mi abuela tenía una, pero porque era la típica que se encerraba en la habitación porque había que salir al, o sea, a la casa. Estaba en medio de la casa, había un jardín, entonces tenías que salir, entrar al baño y salías al aire y esas cosas, y para que no te enfermaras, pues... Pero imagínate el pestazo toda la noche. Hombre, mi pipí no suele apestar. ¿Pero y los demás? Pues los demás que no duermen en mi cuarto, cochinos. Hablemos de otra cosa, no me gusta tu diccionario ni tus ejemplos. Oye, ¿y babosear? ¿Babosear? Sí. Pero aquí la profesora eres tú, no yo. A mí ¿qué dice del verbo baboso? Ah, ya sé cómo se llama orinal. Orinal, muy bien, muchachito. Gracias, Luis. Oye, ¿babosear? Ay, Dios mío. Es algo que te pasa mucho. Que, ay, que estoy ¿ves? En alerta máxima, hija, no me andes echando esas babosear cosas. Babosear es estar distraído. Ah. No, seas mal pensado. Ah. ¿Y barajéamela más despacio? Dime las cosas con calma para entenderlas. Sí, y al chile, ¿no? Háblame al chile, ¿no? Pues eso, barajéamela más despacio. Eso. Oye, nos escribe Antonio Sánchez, dice que feliz entrada del año 2014. Muchas gracias, igualmente. Y también nos escribe el amigo Gabriel Jesús Acosta, dice buenos días, saludos y feliz año, me encanta este programa, hoy cumplo 33 añitos como Jesucristo, un saludo. Muchas felicidades, pues siga la mata dando. Dedícale la próxima canción. ¿Cuál es la próxima? La de Lucero. Ah, ¿es la mía? Pues sí. Esa se la voy a dedicar a él y también a mí. A mi Tere, que le gusta mucho Lucerito. Ah, vale. Y se llama No pudiste amar así. Es nueva de Lucero. A ver. Yo creía intensamente ser el centro de tu ser. No dejaba cada día ni un segundo de pensarlo. No. Entregué sin cuestionar toda mi luz por tu querer. Mientras tanto tú vivías sin notarlo. Me cansé de demostrarte con palabras, con detalles, un amor que no veía de tu parte. Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Culpa de tus miedos, poco a poco fui perdiendo el interés. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Me cansé de amarte tanto, el mismo amor que yo te di. Triste realidad, no pudiste amar así. Aunque luchara no encontraba de tu parte voluntad. Con el tiempo yo sentía que mi sol se iba apagando. Quizás nunca existió entre tú y yo la reciprocidad. Lo lamento, ahora es tarde para un cambio. Me cansé de demostrarte con palabras, con detalles, un amor que no veía de tu parte. Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Por culpa de tus miedos, poco a poco fui perdiendo el interés. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Cansé de amarte tanto, de esperar el mismo amor que yo te di. Yo sí hice lo que pude, te quería como a nadie, no lo dudes. Fue un amor verdadero. Yo veía por tus ojos, te di llaves y cerrojos, pero se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Oh, oh, oh, oh. Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Oh, oh, oh, oh. Tanto dar sin dar. a mí es difícil que me guste una canción así la primera vez que la escucho. Necesito oírla varias veces, Martís. Pues luego la escuchas. Sí, ahora me voy a escuchar 8 veces. Ay, Dios mío. Mira, esta sí que es buena. ¿A quién es? ¿O quieres comentar algo? Pues no sé qué canción vas a poner. Yo estoy muy distraído y hoy no estoy para chacharas. Pues deja de chatear y concéntrate. Oh, hombre. Es difícil estar con 2 cosas a la vez. Sí, y siendo hombre, peor. Pues sí. Y siendo tú, peor peor. No. ¿Ya no tienes más palabras del diccionario? No, ya se me acabó. A ver qué se me ocurre. Uf, todo improvisado verdad. Aquí. ¿Tú tienes? Sí. ¿Cómo dirías? Venga, una palabrota seguro. Lo único que se te ocurre, el doble sentido. A ver, ¿qué es una banqueta en México? Pues una acera. Muy bien, muchachito. ¿Y eso te da risa? No, me dio risa otra cosa que leí. Aquí, ¿cómo se dice una... Ah, no, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Yo no sé ni qué. Déjalo. No, no estoy concentrado, hija. Lo siento. Hoy estoy más para allá que para acá. Vamos con esta que es buenísima. Oye, ¿y barbero? ¿En palmero qué es un barbero? Un pelota. Un pelota de todo lo que da. Oye, menos mal que aportas tú algo al programa. Sí, porque es que tú estás hoy... Estoy soso, distraído. Sí. No estoy aquí. O sea, cuando no te hacen caso no estás aquí porque no te hacen caso. Y cuando te hacen caso no estás aquí porque te hacen caso. Es verdad, mi vida de un tiempo para acá es como una veleta. Qué lástima. Soy como un cometa, no un cometa, ¿no? ¿Cómo se llaman estas, los papeles estos que ponen a volar? La cometa, ¿no? ¿Pero cómo se llama? Sí. ¿Papalote? Papalote, en México. Pero aquí, ¿cómo se llama? Aquí es cometa, ¿no? Sí. Pues eso, mi corazón está así como la montaña rusa, sube y baja, y tú me dirás si voy a estar concentrado para hablar contigo de cosas superficiales. Profunda. Sí, claro. Vámonos con esta super canción con la linda Ronstadt. Aquí, por un amor. Por una... Oye, tienes que espabilar, ¿eh? Que es nuestro último programa de este año. A ver, ahora me concentro. Es más, ya... Después de esto ya soy todo, voy a decir todo tuyo, que yo no puedo hablar así, esto me trae muchos problemas. Oye, ya de todo me entrego al programa, al este del México al vapor, ¿vale? Ahora. Venga. Por un amor me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. De mí esta vida mejor que se acabe no es para mí. Me has dejado con el alma herida sin compasión. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí. ¿Cuántas Oye, ¿tú cómo te explicas que esta mujer, sin ser mexicana, haya cantado también las rancheras? ¿Qué te pasa, sonrisas? Hay mucha gente que canta muy bien las rancheras, ¿eh? Pero digo, hablo literal, no en el sentido que tú le estás dando. No, yo también hablo literal. Bueno. Hay muchos. Nada, no me y hay muchos también que las cantan muy mal, sin ser mexicanos. Vale. Y otros siendo mexicanos. Oh, y los que son medio mexicanos. Déjalo. Oye, pregunta a Juan Salvador. ¿Qué? Quiere una asistencia lingüística. A ver. Que quiere saber cómo aplicar y cómo y cuándo y en qué circunstancia se dice órale. Órale es como el vale, se aplica en muchas ocasiones. Hasta el órale. Sí, el órale. Vamos a quedar en el mañana en la noche para bailar, órale. ¿No? Tú dirías, vale. Ajá. Vámonos a comer tacos. Órale, venga, vámonos. ¿No? Ajá. A ver, otra, ayúdame. Te pregunto, dice, cuando te lo dicen, quiere decir, vamos, haz eso. Así, sí. Sí, vamos a hacer, vamos. Utiliza como la afirmación. ¿Estimación? A ver, utilízala ahora en una expresión de sorpresa, sorpresiva. ¡Órale! Eso, pero ¿qué te tendrían que decir? Pues, ¿que vas a ser mamá otra vez? Que Alejandro está enamorado. ¡Órale! ¿Que voy a ser mamá otra vez? No sería órale exactamente, ¿no?, la expresión que usaría. Porque mi marido y mi oncólogo me matarían. Aquí ya está aportando Luis, me manda una fotografía de unos donuts y dice, ¿tienes hambre? ¡Órale! No sé qué tenga que ver una cosa con otra, pero bueno. Ay. Es lo malo cuando quieren aportar y no saben ni por dónde van los tiros. Oye, ¿y qué significa un demonial? Muchos. Ah, eso. Bueno, muchos. Oh. No, pues que haz cosas con gracia, tú. Oye, ¿y de Aldebis? ¿Eh? De Aldebis. ¿De Aldebis? Sí, de Adebis. Ah, de Adeveras. Bien. ¿Y el dedazo? Cool. ¿Cómo te voy a decir el dedazo aquí ahora? Hombre, aquí se usa mucho. ¿Dedazo? Dedazo. Ah, el dedazo, escoger a alguien así, sin una selección, sino porque es tu amigo o algo pero así. Pero aquí tiene otro nombre, ¿cómo se llama? De ¿otra doble acepción? Sí, cuando... ¿Al dedazo? Por ejemplo, aquí nunca lo he escuchado. ¿Dedazo? Aquí yo pensaste que estabas hablando de otro dedo y de otra... Sí, no es esa. No, pero yo pensé que era la otra. Dedazo, pero aquí tiene un nombre. Ay, padrino, no es... Enchufado. Enchufado, sería la... La conversión. La conversión, efectivamente. Muy sí. Bien, muchachos. Hoy estamos viendo de nivel, ¿no? Sí, bueno, vamos, un montón. Vámonos con más música. Elefante. Aquí estoy yo también, chiquito viquino. Oye, hoy nos vamos a alargar. ¿Qué pasó? ¿A dónde? De tiempo. Alargar. Como no hay programa que sigue, pues vamos aquí a Ay, Dios mío. Encima que está aburrido, ahora se aguantan y en vez pues de una hora, hora y media. Hay que rellenar de alguna manera. ¿Qué pasó? Oh, todo te vas por ahí, hija, que yo ya estoy... Ya no puedo hablar en doble sentido. Tengo ya que lo tener sabes. No, sí sé, pero tengo que tener un comportamiento ejemplar. Qué aburrido eres, de verdad. Oh, el otro día me estuvieron albureando mis hermanos por el WhatsApp. Y tú ni te diste cuenta. Y no me enteré de nada. Mala, pobre. Pero tus hermanos. Pero antes no me enteraba, ahora menos, ahora que ya no lo escucho. Ya perdiste, nunca mejor dicho. Bueno, ¿vamos a escuchar la canción o no? Sí, échatela. Pues venga, guarda silencio. Aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida. Como un verano sin sol, aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar, aquí estoy. Cantándole a la fortuna, soñando con tu cintura, con lo que nunca será. Aquí estoy, enredado con la duda, durmiéndome con la luna, despertando con el sol. Aquí estoy, con la sonrisa fingida que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar. Martis, lo dicho. ¿Tampoco te gustó? Es que yo necesito, ya te lo acabo de decir, que yo necesito escuchar muchas veces una canción. ¿No podrías traer canciones famosas y conocidas y súper reconocidas? Esto de que te pongas aquí a explorar, como Dora la Exploradora, no me gusta. Ay, qué lástima. Yo traigo puro clásico y tú puras canciones inéditas. Oye, Oye, ¿cuál sería la definición en palmero de la salpicadera? Ay, que yo de autos no sé muy, bueno, de nada sé mucho, pero no sé. A ver, amable público conocedor de autos, explica cómo va la salpicadera. Guardafangos. Guardabarros. Ah, mira. Oye, que si nos ponemos a hablar así de los coches. ¿Eh? El morro, acá se dice el morro, y allá, ¿cómo se dice? ¿La trompa o cómo se dice? Lo de enfrente, ¿no? ¿O cómo se dirá? El cofre. Sí, ¿no? No, el cofre no es. Lo que se levanta. Sí, ese es el que se levanta. Del coche. Sí, claro. Oye, claro. Vamos a hacer traducción por si alguna palmera se enamora de un mexicano o de una mexicana. Si palabras dice, de amor. Si te dice, vamos a echar un palo, que está enamorado de ti. No. Hay un palo, aquí es un palo. Oye, ¿crees que habrá niños escuchando esta hora? ¿Tú crees que los niños escuchen este programa? No, ¿verdad? Ni les interesa, ¿verdad? O sea, que podemos soltarnos. Los padres que conozcan seguro que no los dejan escucharlos. ¿Podemos soltarnos el pelo? Sí. Suéltate el pelo. A ver, aquí se dice correr y allá. Allá irse. ¿Qué me voy? No, ¿qué me voy? Venir. ¿Qué me vengo? ¿Cualirse? Ay, Dios mío. Si vas a empezar a claudicar, también que ibas. Si vas a empezar a inventar cosas, mejor lo dejamos. Oye, a ver, echar palo, ¿no lo has dicho? ¿Aquí? Sí. No, acá es polvo. Allá es palo, aquí es polvo. Por eso, aquí, allá es echar palo. Yo te lo estoy diciendo en mexicano. Voy a echar pata, que es más vulgar todavía. ¿Y qué es un paliacate? Pues un polvo. No, en buen sentido de la palabra. Ah, una pañoleta que se pone en el cuello o en la cabeza. Muy bien. Y pácatelas. Oye, estás profunda tú. Ahí estoy. Oye, me estás sorprendiendo. Es que yo no estoy preparado para esto. Me debiste haber dicho y me pongo a estudiar. Pácatelas, aquí dirías... Isu no. No, cuando se cae, se da un chingadazo. Eso, qué bonito. En México hablamos. Decimos, pácatela. Oye, vamos a hablar de las palabras entre novios palabras amorosas. Allá es muy común decir a la novia o al novio gordo o gorda, sin gordito. Problema. Gordo, ¿no? Chiquito. Entonces allá ¿cómo dirías pichurrín? Pichurrín, pues eso, chiquito. O papito. O si no, la de bizcochito. No, ese es muy, bueno, yo nunca he utilizado eso. Pues sí, yo nunca he utilizado eso. Es lo que tiene ser de ciudad. Cosmopolitano, ¿no? Pues sí. Oye, como tenemos que alargarnos todavía, yo ya no sé ni qué decir, todavía nos faltan 45 minutos de programa. He recurrido a más clásicos de música. A ver. Vámonos con esta del Barzón de Luis Pérez Mesa. Qué raro. A ver, ponla. Ya te la he puesto aquí varias veces. Por eso te digo que qué raro. Era ironía. Precioso, humorista. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pandón. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el barzón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando y yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi mes se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja, que el patrón tan sinvergüenza todo mi maíz se llevó para su maldita troja. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Y todavía se agachaba y se sonría. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, ¿dónde el maíz que te tocó? Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando, 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre, nomás nos está robando. Déjate ya de ejercicio, no ven nace confesiones, que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones, mejor métete agrarista. Anda con el comité, que te apunten en la lista, que no ves a mi compadre, a su hermano y a su yerno, están sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. ¿Tú podrías cantar sin un taque de oxígeno esta canción? Sí. Además, después de todas las veces que nos la has puesto, ya casi me la sé de memoria. No, pues más vale música conocida que... Pero ya sé por qué la pones tantas veces. Porque no tengo más. No, porque como tienes que escucharla muchas veces para entender lo que dije. Venga, ahora aprovechate de mis revelaciones. Oye, de aquí me salió unas frases para el diccionario. A ver. Desde esto de las palabras amorosas, allá se podría decir mi prenda amada. ¿Tú qué? Mi prenda amada. Allá. Allá. ¿Y aquí? Aquí yo qué sé. Pachurrito hermoso. Oye, ¿tú cómo dirías en mexicano llevarte al huerto? Llevarte al huerto, pues es que no sé. ¿No sabes lo que significa aquí? En México a lo mejor diríamos, ven que te voy a enseñar unos patines que tengo abajo de la cama. ¿No? ¿No te acuerdas cuando salí en la tele? Eso de cuídate a ti mismo. Sí. Y había un hombre que decía, ven que te voy a enseñar unos patines que tengo ahí. Y ese, yo no, nunca me quedé con eso. ¿No? Oye, es buena táctica, ¿no? Sí, te voy a enseñar unos patines que tengo ahí. Y a patina. Y te dice, no, a mí no me gusta patinar, ya valiste madre. Allá se dice mucho mi capullito de Alelí, pero aquí le dices eso y te dan un... bofetón. Y capullito de rosa, que te digan capullito de rosa es algo muy bonito. Sí, ¿eh? Sobre todo aquí, atrévete a decir eso y vas a ver lo que te pasa. No, sí, ya lo sé, sí. Además tengo un amigo, que por cierto te mando muchos besos, mi capullito querido. ¿Cómo? Que el cabrito cuando iba a México se enteró de lo que era pendejo. Bueno, antes de saber lo que significaba, decía, ay, qué bonito suena eso de pendejo. Entonces, para todo me decía, pendeja. Oye, y además es sevillano, entonces con su acento ese andaluz, ¿no? Pendeja, pendeja, no sé qué, pendeja. Y yo, José Mari, que esto no, que esto de aquí se oye muy mal. Y el cabrón, ¿sabes qué hacía? Se atravesaba de acera y me gritaba, ¡pendejina! ¿Te gusta esto? ¡So pendeja! ¡No se calle! Y dije, ya estaremos en España. Y ahora ya cuando lo veo le digo, ¡capullito! Y el otro dice, ¿qué? Me contesta re bien. O sea, que se da pena por aludido, muchachos. Oye, nos escribe Juan Salvador y dice que lo de trompa, ir trompa es ir borracho. Y trompa también es el pene. Y trompazo es puñetazo, eso también allá. Y dar un trompazo es dar puñetazo. Aquí también es dar guantazo. Sí, y también allá, dar un chingadazo. Eso. Eso es mejor conocido. Además, eso yo creo que se conoce en todo México. O madre. ¿Sabes? Un día deberíamos dedicar un capítulo a todas las palabras derivadas de lo de la madre. Uf. Yo tenía una vez, me oye, mandaron... Yo no sé por qué estoy medio flojillo de boca y como que me está dando ganas de decir todas esas groserías. Estás eufórico. Mira, al fin que aquí nos entienden y aquí no son groserías. Yo las voy diciendo y tú lo traduces. A ver. Madrazo. Chingadazo. Ah, no, que la tengo que traducir en... Sí, en palmero. En palmero. Golpe fuerte. Hasta la madre. Hasta el mismo moño. En la madre. En la madre era... En palmero, que es como... Rápido, hija, que se en me la olvida. Madre, que... ¡Chin! Se me quemaron los frijoles. En la ¿qué madre... frijoles? Aquí no son frijoles. Es una expresión, pues, es que no sé cómo decirla. Aquí judías, las judías. No, o sea, ya son... Las judías son las blancas. Oh, ahí te voy atrás. No tiene madre. Está muy, muy guapo. Bueno. Y más que ahora no me acuerdo, pero son un montón, ¿no? Sí, sí. De la madre salen un montón de adjetivos y significativos y apelativos. Y de padre, de padre solo el padrísimo. Padrísimo y... Tú eres guay. Y poquito más, sí, es verdad. De padre no hay... Bueno, vámonos con más música. Presenta al mariachi Vargas. ¿No? Sí, ¿no? Vamos a poner una buena porque ya estuvo venga, bien. Venga. Vamos a poner al mariachi Vargas, ¿no? Es la que sí. Toca. ¿De dónde? Mariachi Vargas de Tecalitlán. Ese mismo. Con un popurrí a quién, es que no me acuerdo, pero a José Alfredo, a José Alfredo, ¿será, no? Jiménez. Oye, y aprovechando que dura 5 minutos la canción, vete al baño a sonar, ¿no? Porque se te están oyendo los mocos, que los subes y los bajas. Se me escurren aquí dos ya mocos. Ya imagino al rato te los vas a estar comiendo también. No, porque están muy líquidos. Pues esos son los más sabrosos. Si tuvieran consistencia estos verdes con café. ¡Ay, qué cerdo! Échatela. A los que ya salen con pelillos también ahí. ¡Cállate, marrano! Me cansé de rogar, me cansé de decirle que yo sin ella, ya no quiso escuchar. La montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo. Y estaba destrozada. Quisiera perder la vida y reunir con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Donde nadie nos busque, donde nadie nos diga que hacemos mal. La vida, la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. De su montaña, el cerro del jubilete, consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de su montaña, del cerro del jubilete. Artis, todo un acierto. ¿Eh? Que todo un acierto. Claro. ¿Te cuesta mucho hacer esto más seguido? Que pues tráenos de estas, de que todo el mundo las conoce, ¿no? Que te traes a grupos que nadie conoce. Ni no, además con la que vamos a cerrar, con la de Alejandro Fernández, Rolononon. Rolononon, te vas a poner de pie y te vas a quitar el sombrero. Y ¿tú te acuerdas aquel de que decía el programa Lástima Margarita? Sí. Pues no me llegó la canción, así es que olvídalo. No, no, ahora te la vuelvo a enviar. No, no me la vuelves a enviar, nada más mándame el título y ya la bajo. Ahora. Vale. Que, pero bueno, todavía falta, ¿no? Sí, ¿no? Todavía yo ya no sé ni qué, nos queda media hora, yo ya no, ya estoy aburrido, cansado, tengo un montón de hambre. ¿Ya terminaste tus no sé canciones? Si, no sé si aguantaré el tirón. Ay, a ver si me acomodo. Se me acabaron los cigarros, así es que ni... A ver cómo salgo esta media hora. No, sí, pero menos mal que estás feliz de la vida porque ya eres correspondido. No te creas. Imagínate si no fueras correspondido. No te creas, no hay que dar todo por... No hay que cantar victoria todavía. ¿Todavía no? Hay que hacer más labor. Jo, nunca me ha costado tanto algo, pero bueno. Bueno. Ya se verá. Bueno. A ver, sigamos con el diccionario, que es lo único que tenemos de qué hablar, porque de fuera de otra cosa no hay nada interesante. Bueno, si esto es interesante... A mí sí me parece interesante. A ver, échate un discursillo que estoy recibiendo. No, a lo mejor es alguien que quiere entrar en directo, a ver, contesta. Pero de todas formas, Alejandro, te digo, a mí sí me parece interesante tu relación con porque es que como no sé cómo se llama, así que da igual el nombre que le pongamos. Hazme un resumen. Bueno, oye, llamó a alguien que le gusta la música. ¿Ves como cuando pones conocidas responde la gente? Pero si te pones a poner a esas de Elefante, esos del Franco De Vita, que nunca han escuchado a nadie, pues ¿quién va a responder? Qué lástima. Ahí te voy con una buena. A ver, ¿quién es? Maná. Uy, yo también traje a Maná. Pero no te preocupes, que la tuya no llegó. Ah, bueno. Clavado en un bar, como estaba hace 8 días. estoy clavado en un bar. Y como voy a estar mañana en la noche, pero más bien clavado en la plaza. Sí, a ver, échatela. Ahí ya tengo organizado el botellón. ¿Ya? Espero que no así me salga. ¿Pero sigues de botellón a tu edad? Pues sí. Yo todavía soy joven. Ya. ¿Tú sí me ves así cuántos años me echas? No, unos 32, cuando mucho. ¿Verdad? Sí. Eso, tú sí eres mi gran amiga. Sí. Vámonos. Sí, sí. A ver si ya va a haber aumento de sueldo. Mañana mismo. El primero estrenas nómina. ¡Nio! Eso, ño. Vámonos. Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Corazón, deja amarte corazón, ven y sal. Marta, dice, esta es buena para los despechados, ¿no? Esa es buena. Menos mal que yo ya salí del despecho. Menos mal, menos mal. Y ahora estoy ahí con danzando por la pradera tirando flores y que me caigan los pétalos en la cabeza. Te imaginé ahí con tu penacho brincando. Así, pero así con los ojitos y se me forman en corazón las niñas, se me hacen forma de corazón. Sí, sí, sí. Como los dibujos. Oye, dice Juan Salvador que tiene un lío con esto de la utilización para padre. Pero padre, es que padre todo es bueno. Si dices que algo está padre, es que algo está bien. Claro. Padrísimo, que está muy bien. Y no hay más. Así somos los padres. En cambio, lo de la madre se utiliza para bueno, para malo y para todo. Y para regular. Y para si bueno, para malo y para regular. Y me faltaron varias, ¿eh? Sí, pero ya están medio lépidas. Las voy a buscar y te las digo la próxima. El famoso Inge, su madre. Sí. Oye. Eso es una buena mentada de madre. Pues sí, vas y a tu mamá, ¿no? Sí. No me atrevo, tú. Yo estoy muy, muy. Sí, oye, estás desatado, ¿eh? ¿Verdad? Bueno. Oye, ¿tú cómo dirías en Palmero? Para más Inri, en Breñusco, ¿cómo dirías? Atáscate que hay lodo. Atáscate que hay lodo. Pues no sé, no se me ocurre en Palmero. No, pues en japonés. Atáscate que hay lodo es como decir, no tengas miedo, ven, vamos. Aprovechate de mí. Poséeme, hazme tuyo. Háblame de tú. Fáltame el respeto. ¿No? Utilízame. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, es que, a ver, esto de falta el respeto, se entiende con que todo en México respeto. Le hablamos de usted a todas las personas, ¿no? Si no las conoces, hombre, si es alguien de tu edad, no, pero... Oye, si es tu jefe. Ya estamos recibiendo críticas, Juan Salvador dice, entonces es una sociedad machista. Sí, hombre, y lo dudabas, Juan Salvador, totalmente machista. Oye, yo soy cero machista, ¿no? Bueno... ¿Quieres que conteste esa pregunta de verdad o, que me reservo mi derecho de opinar? Mejor resérvate todo. Ok, gracias. Bueno, vamos con más música. ¿A quién nos toca? Me toca a mí, ¿no? Sí. ¿Y quién toca? ¿Cuál quieres? ¿Cielo Rojo con Flor Silvestre o Morenita con Marco Antonio Solís? No, hombre, Cielo Rojo. ¿Cielo Morenita, rojo? Déjamela para más para adelante. Para más para adelante. Ándale, pues. Venga. Cuando pregunto por ti, mi bien, no he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Yo estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos. juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste, separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Muy buena, Marta. Rolononón, donde los haya, ¿eh? Total, total, total. Antes de que me digas cosas feas. No, esta está muy buena. Es que cuando no te pones a improvisar y a traer cosas nuevas, eres buena. Nuevas para ti. Pero, que si yo no la he escuchado las canciones, que menos la gente de aquí. No son nuevas, ¿no? Pues sí. Oye, ¿te sonaste? Sí, pero ya me salieron más mocos. Oh, que ya no hables de eso, porque ya hasta el amigo Luis me dijo que se iba a arrojar, después de escucharte, los donuts que se había comido. Por todas las barbaridades que estaba diciendo. ¿Por unos moquillos de nada? Sí, moquillos de nada. No, yo creo que por lo que dijiste, de que los mocos con pelos y que saben mejor. Bueno, otra vez al tema. Vamos con más música. ¿A quién ¿Qué prefieres? Elige. ¿Los Tigres del Norte, Camelia la Tejana? Otra vez Pedro Fernández, la de la mochila azul, que gusta mucho por estos rumbos. O una buenísima que nadie conoce, pero es buenísima, de Óscar Chávez, por ti. La primera. ¿La Camelia? Sí. ¿Los Tigres del Norte? Sí. Vámonos. Ahora. No lo voy a poner completa porque dura 6 minutos. De San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro repletas de hierba mala. Eran Emilio Varela. Y Camelia la Tejana. Pasaron por San Clemente, los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Ella era de San Antonio. Una hembra de corazón. Una hembra si quiere un hombre, puede dar la vida, pero hay que tener cuidado, si es hembra se siente herida, la traición y el contrabando. Son cosas incompartidas. A Hollywood se pasaron en un callejón oscuro. Las cuatro llantas cambiaron, ahí entregaron la hierba. Y ahí también les pagaron. Camelia, hoy te das por despedida con la parte que te toca. Tú puedes rehacer tu vida. Yo me voy pa' San Francisco. dueña de mi vida. Sonaron 7 balazos, Camelia y Emilio mataban. La policía solo halló una pistola tirada del dinero y de Camelia. Nunca más se supo nada. Martín, te he dicho que yo bailaba, ¿estás muy bien? Sí, ¿y qué te pasó? ¿Cómo que qué me pasó? Ya no las bailas. Está sonando en antena. Ay, Dios mío. Pues es que acabo de estornudar. Ya ¿qué hago? Ya te voy a llamar Emilia. Oye, eso, échalos. Ya los eché. Venga, la radio cristalina y transparente. Para que vean que somos naturalitos. Tenemos un problema. Houston, ¿qué problema tenemos? David nos pide una canción, pero la pusimos la semana pasada. Esta de Te Veo Venir, Soledad. ¿Te acuerdas cuando estaba hundido en el fondo del mar? De Franco De Vita y Alejandro, ¿no? Sí, la pusimos la semana, pero bueno, si la pide, tú la pones. Ah, otra vez, o sea, y si la vuelve a pedir la próxima semana, también se la ponemos. La volvemos a poner. Vale. ¿Qué pasa? Tú pones la misma siempre y no, nadie te dice nada. No es bueno ser tan complaciente. Tú ponla. Pero, si nos la pide, la ponemos. Bueno. ¿Ok? Bueno, pues dame tiempo para buscarla. Ahora. Mientras voy con una de... te toca, ¿no? Sí. Pues ya tu última. ¿Cómo que mi última? Me faltan dos. Pues no llegó. ¿Cómo que no llega? Bueno, vámonos con Marco Antonio Solís y La Morenita. Ahora. Y después, pues... Como no podía hacer de otra manera, cerrar el año poniendo mi burki. Lo que pasa es que yo como ya no estoy deprimido, ya no me gustan esas de Soledad y cosas de esas feas. No, pero esa de Morenita es bonita. A saber si la próxima semana vuelvo a caer, que no lo dudo. No, no. Te digo hombre, que esto, yo espero que te dure más de una semana. Yo no estaría tan seguro. Esto es... Cada instante puede cambiar la vida amorosa. Muy estable la relación que sí, llevas. Total, ¿sí? Total. Muy, muy estable, pues, muy bien. Vámonos. Vámonos. ¿Qué fue? Porque la está queriendo mucho. Oye, ¿qué? ¿Tú no crees que este programa, sabes que escuchando la repetición de... ¿Quién está ahí? ¿Tus niños? Sí. Ah, qué bien. ¿Escuchando qué? En la repetición del programa del martes pasado. Ajá. Me pregunté, ¿pero por qué no hicimos un programa navideño? ¿Por qué me la pasamos hablando de mi vida amorosa frustrada? Eso digo yo. Ay, eso, madre. ¡Qué y... susto! Ay, acaso, no hay como hacer un programa de radio desde la comodidad de casa donde están los niños latosos. Donde se oyen los portazos. Oye, y es que hasta ahora me estoy dando cuenta, ya que llegamos al final, ¿no hubiese sido oportuno un programa de fin de año? Todas las estaciones de radio son lo mismo. Nosotros somos más originales. No, lo que pasa es que no tenemos idea de para hacer. Seguro que hasta las venezolaneando están haciendo algo navideño. Eso, crea cizaña, crea una confrontación. Que no, que te estoy diciendo que incluso ellas, que están en nuestra propia emisora de radio. Ándale, en nuestra propia, venga, la socia accionista mayoritaria. No quisiera. Oye, hablando de morenita, tú no eres morena, ¿verdad? Yo no soy morena. Tú eres más bien blanca, de estas así, incolora, insabora, medio insípida. Me decían la liendre en la secundaria. ¿La liendre? Con eso te digo todo. ¿Por qué? Pues de lo blanca que estaba. ¿Nunca has cogido color? Sí, ahora soy morena. Sí, que no, que morena eres, tú eres de las transparentes. Pues antes era más blanca. Ahora ya soy morena. Bueno, te vas a echar un discurso de fin de año, ¿no? Hermanos, ciudadanos. Sí, atrévete. ¿Sabes que puedes perder la nacionalidad si te metes con el rey? Sí. Déjame decirle, que me estoy metiendo con el rey. Espérame, déjame decirle a Inés que le baje a su fiestita que tiene aquí. Déjala. Alguien tiene que celebrar el fin de año. Hombre. Espérame, ya la peleé. Que tú seas un amargueito no quiere decir que... ¿Sabes que podemos perder la nacionalidad si nos metemos con el rey? Pues yo no estoy metiendo con el rey. ¿Lo estabas imitando, hija? No. Entonces, a ver... Tú eras el imitador. Sí, yo el imitador. Bueno, te vas a echar al menos un buen discurso, ¿no?, de fin de año. Pues ahora lo pienso. No lo tenía pensado. No, para eso. Venga, pues ya lo improvisas. Pues sí, ahorita... Total, nada más vas a decir, como siempre, sean felices, que siempre se puede. Que nada nos cuesta. Ah, que nada nos cuesta. Venga, tu frase hecha. Bueno, pero hay más música antes de terminar. Es una frase hecha, pero es verdad. Eso. ¿A ti sí te cuesta ser feliz? Montón, dinero, me montón, refiero. Un montón. ¿Sí? A ver, explícame por qué, porque yo estoy de mal pensada. Ahora mismo tengo un montón de hambre, ¿tú crees que así puedo ser feliz? No, tienes razón, y además para poder saciar tu hambre hay que pagar. Este botecito. Oye, vamos con... escoge tú para que veas. A ver. Los Panchos sin ti. Pedro Fernández, La Mochila Azul. O Por Ti de Óscar Chávez. Por Ti de Óscar Chávez. Vámonos. Ahora. Dedicada... Ya mejor no digo nada. Ajá, exactamente. O es... Solo un... Solo un, ok. Ah, que está muy bonita esta canción. A ver. ¿No la conoces? No sé. Por Ti de Óscar Chávez. Bueno, adiós. Venga, adiós. Bueno, no te despido, ¿eh? Nada más. Vamos a escuchar la canción. Vamos. Por ti, yo dejé de pensar en el mar. Por ti, yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo. Me ha dado por llorar. Por ti la ternura se niega conmigo. Por ti la amargura me sigue y la sigo. Por ti me estoy volviendo loco de celos. Se vuelven contra mí mis anhelos. Se vuelven contra mí. Por ti la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti se han vuelto llaga el sol y el dolor. Se han vuelto mal la flor y el amor. Se ha vuelto mal la flor. Por ti el mar es la locura del cielo. Por ti el llanto es una llaga de celos. Por ti el dolor es el sol sin la flor. El infierno es amor tan eterno. El infierno es amor. por ti, por ti. Está guay, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo? No, no. Tengo que escucharla varias veces. Pero... en México diríamos, está chida. Está chida. Chida, ¿no? Sí. Oye, ¿tú no crees que tú y yo deberíamos hablar puro mexicano? Pues eso digo yo, pero tú no sé si tendrías vocabulario suficiente a estas alturas de espacio. No, es muy limitado. Oye, tenemos un problema de tiempo. ¿Qué pasó? Que hemos pasado por alto la solicitud de David para ponerla de Franco de Vita, de Te Veo Venir Soledad. Y tú ya me pediste otra canción y quedan 3 minutos para llegar a la media. Pues pon la que ¿aguantas? Te solicitó David y con esa cerramos el programa. ¿Y te sacrificas? Sí, no tengo ningún problema, por supuesto. Ya no pongo la de la que me pediste, Alejandro Fernández. No, la ponemos en el próximo programa. Vale, el próximo año. El próximo año, hasta el próximo hasta año. Hasta dentro de un año, afortunadamente, te volveré a escuchar. Espero y que llegues. No nos vemos porque es día de Reyes, así que verdad, lo haré por o sea que teléfono. Nada. ¿Hay programa o no hay programa? Me da que no. Déjame un no, me da que no. Es festivo, ¿no? Pues sí, ¿no? No sé, ¿eh? Tú me pues avisas. Sí. Yo lo preparo, te lo mando con tiempo. Sí, lo preparas, sí. Sí, con tiempo. 20 minutos antes de que empiece el programa. Y te lo si mando. Ya está en marcha el programa, me estás todavía mandando canciones. Qué bueno, lástima. Échate tú que eres buena para el discurso. Para el discurso. Sí. No, solamente desearles a todo mundo que el año empiece con pie derecho y que así termine. Que tengan mucha salud, es lo que les deseo a todo mundo. Mucha salud y mucho amor. Teniendo eso ya no nos hace falta nada más. Feliz inicio de 2014 y hasta luego, 2013. No me gustó ni tu discurso, tú. Nada. Te sentí así ya muy repetitiva. Improvisé demasiado. No, improvisé así muy... Más de lo mismo. Sí. A ver, di sí, tú el nada tuyo. Espontáneo, no, yo no tengo. Yo sin palabras. Nada más le dedicamos esta a David. Que me da que está pasando por lo mismo que yo pasé una semana. Qué lástima. Pero no te preocupes, pronto estaré igual que tú. Bueno. Eso es optimismo, chingado. Bueno, Martis. Lo demás son tonterías. Ahí los vidrios. Ahí los vidrios, ahí nos bisonteamos el próximo año. Feliz fin de año y felices fiestas. Otra vez. Y sean felices, que nada nos cuesta. Dejaste tirado aquí en este rincón. Te veo venir soledad. Y no me digas que algún día tal vez volverás, que por ahora no hay nada que hablar, muchas cosas sí para olvidar. Te veo venir soledad. Yo no te olvidaré y no me importa si lo creas o no. Te necesito más de normal. Lo siento si no lo supe expresar, si no supe cómo demostrar, pero es la pura verdad. Que las noches no tienen final, que la vida sin ti no me vale de nada. Otro golpe para el corazón que dejaste tirado aquí en este rincón, por un amor que se niega a morir. Por lo que tú más quieras, no lo dejes así, que lo nuestro no puede acabar, que es más fuerte de lo que podemos. Te veo venir soledad. Y yo te esperaré. Toma